Oscar, déjame un consejito. Del partido de esta noche y el balance que hacen en los cuatro juegos. Bueno, el balance es positivo. Desde el punto de vista del resultado, es positivo. Es positivo en cuanto ofensivamente en porcentajes, en cuanto a cantidad de puntos, es positivo en eso. Es negativo en todavía nos falta mucho más juego y yo conozco mucho más al equipo. Entiendo que cuando el equipo presiona arriba es como que decir que el equipo se pone más fuerte. Cuando el equipo defendió como defendió hoy en gran parte del juego en el primer cuarto y primer tiempo es muy vulnerable y hacemos fulls muy, muy tontos. Nos falta más comunicación, me siento más falta hablar mucho más en campo. Pero bueno, mientras que se gane, las cosas es mucho mejor recuperar, hablarlas, en el sentido de que tenés tiempo y estás con la cabeza limpia porque ganás y no estás fastidiado porque perdés. Pero bueno, sabemos que nos falta y cometimos errores, que nos falta alguna defensa alternativa zonal. Pero bueno, ganamos. Sí, pero hoy demostró a Tene que ganó con carácter. Sí. Y con jerarquía. Sí, sí, porque vos fíjate que en un caso especial lo de los gripos, o sea, sí, los gripos hoy era para decirle, bueno, Diego, andate a retirarte hoy, sí. Y realmente le dimos la confianza a su compañero para que tome los tiros finales y fue decisivo, como fue hoy bien los bases, ¿no es cierto? La defensa que pusimos en el primer tiempo, en el segundo tiempo, por momentos, que creo que si no hubiese sido por errores propios, el partido hubiese sido 10-12 puntos arriba. Hicimos dos faltas en ataque con pelota muerta para sacar una marca encima, después una pérdida, después no nos olvidamos en dos o tres situaciones defensivas que hemos hablado, pero bueno, también ellos me tienen que conocer a mí como yo al equipo, ¿vale? No me puedo quejar para nada, porque están todos cumpliendo por lo menos y están todos jugando y siendo partícipes del equipo, ¿no? Sí, pero sirve.